no es de las mejores. El mismo ministro Martín Guzmán reconoce que no es de las mejores. Una que por un lado reconoce en los títulos que son del 2005, o sea, los que venían del canje de Kirchner del 2005, le reconoce la cláusula de indentur 2005. Y los otros sí, la cláusula de indentur 2016, que vos podés, depende del título, juntar el 66 o el 75% de los acreedores para determinar las nuevas condiciones de los títulos. Y la propuesta básicamente consiste en, son 12 opciones distintas, 6 en dólares y 6 en euros. Son 12 opciones distintas, 6 en dólares y 6 en euros, y con plazo distinto. El primer plazo es el 2030, que comienza con, que es una tasa de interés baja, digamos, le paga una tasa fija y baja en los créditos hasta el 2030 del 0,5%, que era la propuesta original, y se comenzaría a pagarse a partir del 4 de septiembre del 2021, todas pagan a partir del 4 de septiembre del 2021, pero a partir de ahí comienza después, cuando más plazo, más tasas. Por ejemplo, los bonos 2038, o sea, ahí paga una tasa del 0,125 y llega hasta el 5%, tasa variable, hasta llegar al 2038. Lo mismo pasa con otros créditos, son hasta el 2041 y por último hasta el 2046. Todos estos títulos son 12, porque son 6 opciones distintas, tanto en dólares como en euros. En promedio, según un cálculo que hizo el ministro Martín Guzmán, en promedio, los del dólar estarían pagando un valor presente de 54,4 dólares por lámina de 100 y el euro 50,8 dólares por lámina de 100. Esto según el cálculo que hizo Martín Guzmán, depende, te repito, en promedio, depende en la realidad de cuánto van a elegir los acreedores canjear los títulos. Son 21 títulos, estamos hablando de 21 títulos por 66 mil millones de dólares, 21 títulos por 66 mil millones de dólares, que es los títulos que están en jurisdicción. A ver, entonces, está bien, un lujo la explicación, Horacio, a ver si voy comprendiendo. Efectivamente, de nuevo, la Argentina restringe una zona del pago, pero, por sobre todas las cosas, prioriza evitar el default y quiere, de algún modo, entablar un vínculo a través de la oferta para seguir en el circuito. Esa sería la idea básica. La idea es esa, la idea es ¿por qué el default? Porque ya no es el mismo. Paul Singer, al lado de BlackRock, es un kiosco de diario. Paul Singer es un productor de vasito de Tergopol, que tiene influencia en la justicia, es un bicho que tiene influencia en la justicia norteamericana, coimea a jueces y a camaristas norteamericanos, y que por eso siempre espera litigar, siempre compra como un buitre, espera a todos los muertos para ir a comprarlo. BlackRock es distinto. BlackRock es el primer fondo de cobertura del mundo por volumen de activos financieros que administra. Según el presidente Larry Fink, es 7 billones de dólares que administra. O sea, 7 billones de dólares es más de 20 veces el Producto Bruto de la Argentina en el año 2019. Es un monstruo. Vamos entonces, acompáñame un segundo, vamos a escuchar, te leo un fragmento, y vamos a escuchar al propio Guzmán brevemente. Guzmán dijo, dale, son los acreedores ahora los que deben decidir, no le estamos pidiendo que pierdan, sino que ganen menos, y dijo estas cosas sobre la renegociación. Escuchamos. Por supuesto que nuestro interés y lo que nosotros buscamos es llegar a un acuerdo con todos los acreedores. Pero lo que acá Argentina tiene es un problema real, que resolver un problema de deuda insostenible, y hay un límite hasta lo que se puede llegar. Ayer lo anunció el presidente, este es el límite en el cual nosotros podemos cuidar a Argentina, podemos tener un acuerdo que cuida a Argentina y que nos permita tener una relación sostenible con nuestros acreedores. Bueno, nosotros de hecho hemos definido en los términos un umbral de participación mínima. Si menos de la mitad de los acreedores no acepta la oferta, entonces la oferta queda caduca. Para que nosotros podamos avanzar con traer a quienes entren, tienen que entrar por lo menos la mitad. Tu consideración, Horacio, sobre las afirmaciones de Guzmán. Y Gabriel dice la verdad. Él dice, bueno, esto es lo máximo que podemos ofrecer nosotros. Se hace después pagar esto, o sea, nosotros estamos hablando de deuda, y pagar esta deuda va a costar muchísimo. No hasta el 2024, porque te digo, comienza a pagarse recién interés en el 2021, pero sí en el periodo 2020, el periodo 2024, el 2030, ahí se acrecienta mucho porque comienzan algunos sistemas de amortización de capital. Esos 66 mil millones de dólares se van a duplicar, porque Es una tasa, de hecho, la tasa de salida que llaman ellos, el EGIEL, es un 10% anual, o sea que en realidad se va a duplicar. ¿Cómo condiciona esta negociación el futuro de la economía argentina, Horacio? Bueno, la va a condicionar por eso, porque esta deuda, que son 66.238 millones de dólares, que la deuda en jurisdicción extranjera y con bonistas extranjeros, esta deuda se va a duplicar. O sea, con este cálculo que le hace el gobierno, ellos la querían triplicar. O sea, en el caso de ellos, la diferencia entre el valor presente de la opción esta, de la opción presentada en el día de ayer a la SEC, a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, y la que pide el grupo que lidera BlackRock, son 8 puntos. O sea, la Argentina tiene un 54,4 en valor dólar y ellos están arriba del 62. O sea, es bastante la diferencia. No sé si BlackRock va a aceptar, pero ¿por qué no va a aceptar BlackRock? Mirá, se puede hacer un juicio de valor, acá me caga abrir a hacer un juicio de valor, porque creo que BlackRock no va a aceptar. Mira, BlackRock tiene intereses acá. Vos viste, cuando vimos el caso Vicentín, nos dimos cuenta que Glencore, que es socia de Vicentín en Renova, Glencore tiene el 6% del paquete accionario de Glencore le pertenece a BlackRock. BlackRock es accionista del Banco Galicia en Argentina. BlackRock tiene grandes inversiones en Argentina porque aprovechó el derrape, la crisis del 2008 hizo que no solamente derraparon los títulos públicos, sino también las acciones argentinas, y ellos compraron títulos públicos y también compraron títulos privados, acciones, porque sabían que era precio regalo. Tiene una fuerte presencia en Argentina en este momento. ¿Pero por qué él se beneficiaría si el país tuviera una tasa de interés menos? Se beneficiaría porque le podía cobrar lo que él puso, y como dijo ahí bien en esa conferencia de prensa, pero no sé, siempre Martín Guzmán, ellos pierden de ganar, ganan igual, ganan un poco menos, pero ganan. Ahora, lo compraron tal vez al 35-40% y van a cobrar 54,4%, o sea que no es una cosa que... Ellos ganan plata, quieren ganar más. Ahora, ¿por qué pienso que no van a aceptar? No aceptar porque, desgraciadamente, Argentina es el primer caso de una negociación de deuda en medio de la pandemia. Y ellos, como administran activos, y según lo que dijo Jeffrey Sachs, que es un gran economista, que le dijo a Martín Guzmán, hay 50 países como la Argentina que pueden defaultear. Entonces todo el mundo va a seguir el caso argentino y le van a presionar de la misma manera a BlackRock. Por eso yo creo que BlackRock no va a aceptar la propuesta argentina. Honestamente no va a aceptar. ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo sigue esto? Si BlackRock dice que no, ¿cómo sigue la gestión? Bueno, si BlackRock no acepta y él, como te dijo ahí en ese tramo que pusiste vos de la conferencia de prensa, dice, bueno, nosotros esperamos tener una masa crítica del 50%. Él necesita cerca del 70%, con 50 no alcanza, pero con 50% de a favor, o más, o poner el 50 o el 60% a favor, dice, miren, nosotros que tenemos acá, el problema es con BlackRock, porque ahí ya tendría nombre y apellido. Todos estos fondos, el fondo Fintech, el Gran Marcy, Upshore, aceptan la propuesta argentina, porque saben que no, otra no la pueden, que no hay otra capacidad para hacerlo. Lo aceptan. Y BlackRock no, por lo que te conté, porque tiene muchos países, está en la misma situación. Entonces, escuchamos entonces, Horacio, un segmento más de la conferencia de Guzmán y te voy a pedir una conclusión. Adelante, Nehuen, con el audio. El proceso anterior fue un proceso de negociaciones. Hubo una oferta inicial que en algún sentido fue un baño de realidad de lo que estaba pasando en Argentina para nuestros acreedores. Estas han sido negociaciones obviamente duras. Al principio la distancia era enorme y las demandas que recibíamos eran demandas que eran imposibles de sostener. Se estableció un proceso de negociación, las partes se han ido acercando, con un grupo ya estamos de acuerdo y con otros acreedores aún no. Argentina quiere tener, y este gobierno quiere tener, una integración sana en la economía internacional, incluyendo los aspectos financieros. Ahora, para que Argentina pueda tomar crédito, tiene que pasar que esté en una situación en donde ese crédito se puede sostener, que las tasas a las que toma crédito sean tasas que Argentina pueda pagar. Eso no es lo que está pasando hoy. Finalmente, entonces, Horacio Robelli, ¿cabe apoyar, cabe respaldar la actitud argentina ante los acreedores o podemos exigirle otra instancia al gobierno? Mira, la situación es tan desfavorable que creo que la única que cabe es apoyar la postura del ministro Martín Guzmán, por lo que por los tres cortes que hiciste vos son tan claros y es tal cual él dice, es una negociación muy dura, inclusive lo han amenazado a él personalmente, o sea, es un hombre, Martín Guzmán, que no tiene ningún interés, solamente el de defender la bandera argentina, defender la posición argentina, no tiene ningún interés de ningún tipo, no es un empleado, no es Domingo Felipe Cavallo o Daniel Mart, no va a dejar de ir y va a trabajar después para ello, no. Él seguramente cuando deje de ser ministro volverá a la cátedra que tiene en Columbia, en Estados Unidos, o sea, es y los muchachos trabajan con él, son gente muy joven, también es proba y tratan honestamente de hacer lo mejor. Una cosa ver el partido desde la tribuna y otra cosa desde la cancha. En la cancha es muy difícil la situación que estamos. Horacio Robelli, muchísimas gracias por esta gracias comunicación, vos, te mando siempre un fuerte abrazo desde La Señal. Gracias, un fuerte abrazo. Ahí vienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente y los pibes del barrio dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están. Se hacen oír en La Señal. ...19:26, tomando unos mates, me quedo pensando, bastante contundente la aseveración de Robelli y relacionada con una ecuación de cuadro de situación, realismo y posicionamiento. Gabriel, saludos desde Paraná, gran nota con Recalde, con Aritz, y escuchando atentamente a Robelli. Nos manda abrazo Fede, un fuerte abrazo Fede. Y también para los amigos que siguen señalando sus saludos, dando felicitaciones para Hernán y para los abogados por el día. Estamos hablando de Libres Latinos, Guzmán Ramonda, Gabriel Aníbal Rearte, Rodolfo Pablo Trever, gente que está escuchando el programa, que nos sigue habitualmente y que está presente. También les recordamos que pueden dejar su audio en el 11-50-12-35-89. Bueno, Raúl, me alegro que te haya gustado esta nota. Creo que hay que reflexionar a fondo acerca de el rumbo general de la economía argentina y a partir de ahí tomar definiciones en cuanto a la caracterización de la gestión de Guzmán. Una observación, ¿no? Realmente la división de tareas dentro del gobierno aparece bien marcada. Guzmán, que es ministro de Economía, prácticamente no incide de un modo físico directo, no digo que no esté en la gestión, con la acción de Culfas o de Arroyo, que se encargan de la economía doméstica. Está 100% destinado a abordar la negociación de la deuda externa. Dice el movimiento cooperativista, esto lo queremos señalar, Comisión de Socios del Banco Credicop, estamos hablando de Luis Bolonino, que si se acepta la última propuesta, al gobierno le queda poco margen para hacer política económica. ¿Qué quiero demostrar con esto? Bueno, confiamos en la visión analítica de Horacio y también, como conoce desde dentro la gestión estatal, en su capacidad para comprender los pasos que se están dando. Al mismo tiempo señalamos que se ha levantado polvareda interior, se ha levantado cuestionamiento y también dudas en derredor a cómo queda la economía argentina con compromisos a futuro lo suficientemente intensos como para utilizar una parte del Producto Bruto que va a quedar deteriorado y va a entrar en recuperación a partir del año venidero en el pago de una creencia que fue contraída de modo ilegítimo por el gobierno anterior. Al mismo tiempo, debemos decir, en beneficio del gobierno anterior, que lo hizo con el aval de numerosos votantes y de varios sectores en ese momento opositores. Quedamos pensando, seguimos reflexionando. 19:30, vamos a la pausa y nos reencontramos aquí. Para el sol, bronceador.